Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Este programa suena en más de 150 emisoras de todo el país. Radios independientes, radios universitarias, radios comunitarias, radios que buscan otro sonido, otros artistas. Desde rock.com.ar te traemos las próximas dos horas con mucha música y pocas palabras. Bienvenido. La banda Anita Pallenberg presenta su primer álbum, Clan. Escuchamos Fiebre Romance, el tema que abre el disco. Pallenberg surgió en el 2009 utilizando el nombre de la célebre modelo que se introdujo en el mundo de los Rolling Stones. Suena ahora Modo. Pidiendo a gritos que alguien me devore, desesperado ante la quietud, me degenero para transformarla desde a la ciba indisciplina. Voy a usar a los dioses la ibex, voy a burlarme de la nariz.

diga cuánto te gusta hablar. En tu idea de seguridad es solo conformidad. Y en mi camino no hay azar, hay un destino que rock.com.ar. Ya volvemos con el álbum póstumo de Adrián Otero, un gran homenaje al rock argentino. Cerca de la revolución.